Radio Encuentro presenta programa especial en homenaje a Pedro Enríquez. Hola amigos, les habla Mauricio Gavilán. Esta vez vamos a tener un programa especial, un programa en recuerdo y en homenaje de lo que compartió con nosotros nuestro amigo Pedro Enríquez. Y queremos hacerlo justamente con la despedida que se le dio a Pedro Enríquez, esta despedida multitudinaria que se realizó en el Cementerio General día 23 de diciembre. Así que los invito a compartir este archivo, que al parecer es un archivo único que tenemos guardado para ustedes. Esta música de fondo nos indica que los restos de Pedro Enríquez están llegando hasta el memorial para este homenaje que se realizará en este momento. Vemos que el cajón que contiene los restos mortuorios de Pedro Enríquez lo traen sus amigos, su familia. Por gente del PUR, nos vemos y lo distinguimos porque anda con los jockeys con la leyenda del Comité de Unidad Revolucionaria. Pedro Enríquez fue un gran comunicador, una persona consecuente con lo que pensaba, con lo que soñaba, y que fue muerto en un acto vil, en un asalto, después de asistir él a un concierto de Quilapayún. Queridos amigos, queridas amigas, queridos compañeros, estamos esta mañana, 23 de diciembre, en un lugar tan simbólico como es el memorial del desaparecido y el ejecutado político, para despedir a un gran amigo, para despedir a un hombre maravilloso, con una sonrisa siempre lista, que es difícil inclusive identificarlo porque fue parte de tantos grupos, de tantos movimientos, por ser tan solidario. Cuando parte Pedro, cuando despedimos a Pedro, despedimos parte de nuestra historia. De nuestra historia de luchas, de dolores, de nuestra historia de triunfos. Y hemos querido despedirlo como Pedro se lo merece. Y Pedro querría que a pesar del dolor por la partida, estuviéramos contentos. Contentos por la vida, porque la vida es un regalo y que nos ha costado tanto conquistar. Bueno, amigo, a pesar de que es difícil estar contentos, lo hemos recibido con un grupo de artistas tan queridos por él, como son el Tubo Manganzella y el Grupo Aracuacha, que han estado siempre trabajando con él. Queremos iniciar esta despedida a nuestro Pedro, a este Pedro de tantos, con uno de sus amigos, Francisco Villa. Es un aplauso que se siente en este momento, Francisco Villa, comienza a cantar a Pedro Enríquez. Cuando un amigo se va, vamos a tratar de quedarnos un poquito con eso. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no lo puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Ah, ya, okay. Ya. Cuando un amigo ya, se va, vale. Se detienen los caminos, okay. Y se empieza a revelar, okay. Vale, compadre. El duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el tiempo lo ha vencido. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Pedro, para muchos de nosotros, los músicos, los artistas, la gente de cultura en general, fue un amigo entrañable. Y muchos le debemos a él, mucho de lo poco o mucho que podamos llegar a haber sido. De alguna manera este amigo Pedro fue, sigue y va a seguir siendo un ángel. Thank you. algo de empeño, con todo abrigado a sueño, su corazoncito al viento, como robles fue creciendo, sumando nuevas alturas, hasta lograr la estatura que el mundo vio con asombro, y acomodó entre sus hombros el peso de tantas dudas. Fue visto en crudos senderos, curando viejas heridas, animando nuevos fuegos, sorteando cada embestida. Yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea supo al fin revelarse. Ángel, yo juraría que era un ángel, que entre los hombres hizo carne para sumarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Obrero de un nuevo día, con su palabra nutría, con su paso contundente, cuando la mano demente, con su zarpazo de lobo, al compatriota de todo, eternizó entre su gente. Algunos dicen que ha vuelto, lo cuenta emocionado. Han visto en medio del pueblo al ángel resucitado. Ángel, yo juraría que era un ángel, ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea supo al fin revelarse. Ángel, yo juraría que era un ángel, para fumarse a la pelea, para abrazar un sueño grande. Ángel, yo juraría que era un ángel, un ser de espíritu gigante que destinado a otra tarea supo al fin revelarse. Galopa su destino, porque miren cómo salió el sol. Actos y en todas las actividades de derechos humanos. Por el Movimiento de Derechos Humanos se despide Alicia Lira. Bueno, antes que todo, no me voy a rogar a nombre del Movimiento de Derechos Humanos, sino que voy a hablar Alicia Lira, como es dirigente de Familiares de Presos Políticos, del tiempo de la dictadura hasta la fecha, que conocimos, trabajamos y vimos el compromiso cálido, amoroso, comprometido, consecuente hasta el último momento, lo que fue Pedro Henríquez, desde la Radio Umbral hasta el momento. El hecho de llegar desde la cárcel en el momento cuando se cometían las peores aberraciones contra nuestros compañeros, nuestras compañeras de las prisiones, él tenía las puertas abiertas, el equipo humano Radio Umbral, pero él, precisamente aquel que decía, pasa Alicia aquí, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hagamos el comunicado. Pedro ha entregado, no solamente en términos de verdad y justicia contra la impunidad, el maravilloso rescate que tenía hacia la cultura popular, hacia el rescate de la música, de lo que eran nuestras raíces. Por eso, hoy día, este símbolo que él está acá, frente al memorial, sobre los honores que se le rindan, lo tiene merecido porque él fue solamente entrega, una persona humilde, cálida, que solamente trabajó para entregar, trabajó para hacer memoria. Él tenía un proyecto que lo habíamos conversado unos meses, un mes o mes y medio antes de que pasara todo lo que pasó. El proyecto que él tenía de hacer diferentes proyectos de rescate a la memoria, de los asesinatos, de lo que significaba para él. Y lamentablemente este sistema pseudo-democrático fue el peor enemigo al Pedro Enríquez, porque se le cerraron las puertas de la Radio Umbral. Pedro no debió haber estado uno de los primeros promovido y trabajando por el país, por la cultura de este país. El aporte que le hacía en la lucha contra la impunidad junto a los familiares. También aquí hay un sector, y lo vuelvo a reiterar como lo dije un día en la Radio Nuevo Mundo, un sector muy importante de chilenos y chilenas que estuvieron en las cárceles de Chile, que recibieron desde el comprometido discurso revolucionario, desde el comprometido de denunciar sus atropellos, pero de la parte más tierna también, como dedicarles canciones al interior de la cárcel, en la parte cálida, humana, romántica, y sin embargo yo creo que ellos no estuvieron a la altura de Pedro Enríquez. Yo siento que hay un gran compromiso que se le debe de esos compañeros y compañeras, que le deben ese homenaje a Pedro, de lo que se la jugó, lo que fue, lo que él se mantuvo hasta la fecha. Es tan grande su honestidad, su transparencia, el sentido de compromiso que él tuvo, compañeros, amigos, amigas, que él no quiso inscribirse en el informe Vales. Él no quiso que se le reconociera lo que él hizo de corazón y de alma, y que lo repensaba después, porque le decíamos, esta es una reparación que se te debe, Pedro, es una reparación moral, ética, que el Estado tiene contra ti y te la debe. Por lo tanto, esa fue la entrega de Pedro, se la debe. Y hoy día más que nunca, hoy día no escuchamos en el noticiario de que murió un gran destacado ser humano como Pedro Enríquez, que fue un aporte en lo cultural, en términos de la cultura de la muerte, la libertad, que fue Pedro Enríquez. Él lo combatió porque desde la radio no daba ánimo para combatir. Exacto. Él fue el promotor y la fuerza, y por eso los pocos, lamentablemente, que estamos acá, estamos de corazón, porque nosotros le debemos esto, pero sí le dejo esa reflexión a aquellos que no estuvieron hoy día y que deben darle un homenaje a Pedro a futuro. Y como decimos, el Estado también le debe el aporte que le hizo a la cultura, el aporte que le hizo a este país y a nosotros los familiares de víctimas y a las víctimas propias. Gracias. Esas eran las palabras de Alicia Lira, aquí en el memorial. ¿Sabes, Pedro? Esta tarde, cuando cantaba Pancho la canción del ángel, salió el sol. Y muchas veces cuando tú llegabas y tu maravillosa voz empezaba a comunicarnos, sentíamos que salía el sol, en épocas muy duras y muy oscuras. Hay aquí uno de tantos saludos, pero quiero leértelo porque dice lo siguiente. Radio Primero de Mayo, como medio de comunicación popular, no puede estar ausente en la despedida final de un gran comunicador social como fue Pedro Enríquez. Nuestro reconocimiento a un hombre que en plena dictadura fue quien se atrevió a ser la voz de rescate y defensa de nuestro pueblo. A los que se han ido, no hay que llorarlos. Hay que reivindicarlos. Los únicos que mueren son los que olvidamos. Hasta siempre, querido Pedro. Hasta siempre, compañero. Hasta la victoria final. Si el espacio no existe, se crea. Si la libertad se nos prohíbe, se conquista. 102.9 FM, Radio Primero de Mayo. Una de las tantas radios populares en las cuales Pedro tuvo injerencia, fue creando escuelas, sorteando dificultades, formando gente. También está esta tarde contigo, Pedro, una gran amiga tuya que trabajó mucho en las últimas campañas y estuvieron juntos, tú presentando y ella cantando, Nancy Torrealba. Desaparecer a los hombres y a la gente, pero la historia de las mujeres solas no es nueva. Desde el principio del tiempo, por guerra, por política, por diferentes motivos, los hombres en las diferentes partes del mundo van desapareciendo. Yo no me trago lo del accidente, ni de lo de que se cayó el Pedro, ni nada de eso. Hay que estar alerta, porque los pocos que quedamos igual somos visibles para otros. Entonces hay que estar siempre ahí con el pie sobre al pie del cañón. No hay que dormir, hay que estar alerta. Esto significa, esto es lo que yo creo que quiere el Pedro que entendamos. Lo que le pasó a él no fue accidental. Tener padrinos, Mambrú se va a llamar. Enrique! ¡Presente! ¡Compañero Pedro Enrique! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Nancy Torrealba en este despedida de Pedro Enríquez. A ver, Pedro, tuvimos muchas veces juntos sobre un escenario y fue un privilegio. Y ahora no entiendo por qué estás ahí, así que a veces la ira nos consume y es bueno sentirla, la rabia. Y por eso quiero leerte este texto que encontré por ahí, porque nosotros siempre leímos textos de otros. Y a veces teníamos que improvisar cuando las cosas se ponían difíciles sobre un escenario durante tantos años. Pero este está escrito por alguien que nosotros alguna vez leímos. Es de don Mario Benedetti, para ti, amigo mío, en este día de mi cumpleaños. Y de cumpleaños de quien viene. Nunca te invité a un cumpleaños mío, mira dónde termino. La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste, la promesa tan leve, no me sirve. No me sirve tan mansa la esperanza. La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde, el furor tan prudente, no me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia. El grito tan exacto, si el tiempo lo permite, el alarido tan pulcro, no me sirve. No me sirve tan bueno tanto trueno. El coraje tan dócil, la bravura tan chirle, la intrepidez tan lenta, no me sirve. No me sirve tan fría la osadía. Sí me sirve la vida, que es vida hasta morirse. El corazón alerta, sí me sirve. Me sirve cuando avanza la confianza. Me sirve tu mirada, que es generosa y firme. Y tu silencio franco, sí me sirve. Me sirve la medida de tu vida. Me sirve tu futuro, que es un presente libre. Y tu lucha de siempre, sí me sirve. Me sirve tu batalla sin medalla. Me sirve la modestia de tu orgullo posible y tu mano segura. Sí me sirve. Me sirve tu sendero, compañero. Me sirve tu sendero, compañero. Bonita frase, Pedro. Más de alguna vez la leímos. Y te sirve también una canción de un amigo tuyo de esos tiempos de los 80, Raúl Acevedo. Es curioso, ya lo decía Lucho. Pedro nos invitó a Lucho y a mí a nuestro cumpleaños. Aquí estamos celebrando nuestro cumpleaños contigo. ¿Cómo celebramos tantas cosas? Celebramos también eso de tomarse las calles, los escenarios populares, con esa gira inolvidable que no borraremos de nuestros corazones. En nombre de mi gran amigo Jorge Venegas, el Chico Venegas, también te doy esta despedida con esta María que siempre te gustó presentar. Como que la gente se está organizando con decir que hace unos días una olla común paramos y no estaba la María, pucha que la extrañamos. Decidimos ir a buscarla para integrarla a la cuestión. La encontramos lagrimeando frente a la televisión. Déjate de teleseries y mira la realidad, que nadie aquí va a venir a regalarte dignidad. En el kiosco de la esquina, los titulares del diario hablan del cometa Halley y del coro que está malo. Todavía no hay pensado que le vaya a echarle al agua para convertirla en caldo. Ay, María. El Manuel siempre decía que era compañera fiel, que estaba ahí junto a su lado en la tarea de crecer. Después que se lo llevaron, solo supiste llorar, y ya es tiempo que esa pena va a ir entrando a disipar. Ven, María pobladora, que tú eres fundamental en la lucha por la vida, el trabajo y la igualdad, porque son miles y miles los que junto a ti estarán levantando las banderas de la clase popular. Lanza una paloma al vuelo que pronto regresará con todas sus compañeras anunciando libertad. Vamos a echar leña al fuego, el piso hay que calentar, que los cabros ya se tienen que ir a hacer la barricada. Ay, María. El primer rayo de sol que se asoma por tu ventana te levanta de la cama. Hoy día debes trabajar firme como un roble viejo, va ir mordiendo las penas, pero una sonrisa llevas, porque sabes, vencerás. Pero una sonrisa llevas, porque sabes, vencerás. Conocidas aquí, de tanto tiempo que no nos veíamos, y hay una cara aquí detrásito nuestro que quiere entregar un saludo y que yo creo que la vamos a recibir con mucho cariño, porque también nos trae recuerdos de esas épocas difíciles que siguen siendo difíciles, porque los que luchamos siempre estamos en tiempos difíciles. La Batucana. La amistad es tan bella, su valor no tiene fin. Nos guía el mismo sentir, sin andar la misma huella. Como siembra de estrellas, iluminan los caminos, los verdaderos amigos que la vida nos presenta. Y cuando alguno se ausenta, Pedro, no hay lugar para el olvido. Como poeta poblacional, lo que significa ollas comunes, peña solidaria. Desde todos los rincones, desde Renca, Resiste, desde Quilicura, que no espera que se caiga de madura, y desde Batuco, que le perdió el miedo al trabuco. En el bus esta mañana me atreví a escribir estas líneas, porque como poeta poblacional, yo diría, como diría el Patara que viene allí, como diría la Domitila Barrios de Chungará, si me permiten hablar. Memoria colectiva por un comunicador social. Alegre y agradecido, Pedro Enríquez comunicaba al pueblo comprometido que la lucha armonizaba. En todas partes su labor, como un abrir y apagar de luces, en despertar y en apagón, Pedro Enríquez conduce. Pedro Enríquez, compañero, gran comunicador, alertaste a los chilenos en el umbral de la liberación. En la memoria colectiva, Pedro Enríquez, sigues con vida. Y de esas épocas también hay una voz que todos recordamos y que seguramente vamos a cantar con él, Óscar Riveros de Transporte Urbano. Raro encuentro en este homenaje a Pedro Enríquez. Sigo buscando el día en que finalmente te llegue al perno y se acabe tu imperio de la mentira, odios y muertos. Como un rayo anunciando viene tormenta en oscuro cielo, correrá la noticia desde el confín hasta el mundo entero. Cuando te vayas, por la razón o la fuerza, no tomes nada y deja la puerta abierta para que entre el pueblo a tomar con decisión esa moneda que un día mutilaste. Cuando llegue el momento donde me encuentre, saldré corriendo, la emoción reventando en gritos y risas a voz en cuello. Me imagino ligero como una hoja que lleva el viento, regresando a mi patria hermoso y tierno a empezar de nuevo. Cuando te vayas, por la razón o la fuerza, no tomes nada y deja la puerta abierta para que entre el pueblo a tomar con decisión esa moneda que un día mutilaste. Cuando te vayas, no esperes olvido menos perdón, es justo el precio para el traidor y cobarde. Y si te arrancas, no duermas tranquilo en ningún rincón. Te buscaremos sin tregua para juzgarte. Cuando te vayas, por la razón o la fuerza, no tomes nada y deja la puerta abierta para que el pueblo a tomar con decisión esa moneda que un día mutilaste. Cuando te vayas. Muchas gracias. Partí con esta canción porque era una canción que le gustaba mucho al Pedro y fue la primera canción que puse en la radio Umbral después de los resultados del 5 de octubre. Y también porque alguna vez, después de una tocata o antes de ella o durante ella, nos prometimos, donde estuviéramos juntos, cantar. Y hoy día te la cantamos, Pedro, con la gente que te ha acompañado, porque por lo menos estabas con vida cuando se murió el chacal. El ministro, como siempre, ha reiterado con su cara de costumbre por la tele que avanzamos a un ritmo acelerado y el progreso del país es el después. ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta pa'l lado, loco. ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta pa'l lado, loco. ¿A dónde la viste? Un senador en su cargo ha pintado a través de la derecha confirmado que la Michelle se vaya con cuidado porque el gobierno solamente está prestado. ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta pa'l lado, loco. ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta pa'l lado, loco. ¿A dónde la viste? El funcionario con su rostro sonriente asegura convencido cada día que el futuro se vislumbra excelente, ya que por fin se acabó la cesantía. ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta pa'l lado, loco. ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta pa'l lado, loco. ¿A dónde la viste? Y un general muy guatón y pelado asegura que los hombres a su mando son inocentes del cargo formulado y que ninguno jamás ha torturado. ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta pa'l lado, loco. ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta pa'l lado, loco. ¿A dónde la viste? ¡Vamos! ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta pa'l lado, loco. ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta pa'l lado, loco. ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste, loco? Así, guau. Salta pa'l lado, loco. ¿A dónde la viste? Chua. Pero seguirá resonando en nuestros corazones y en nuestras mentes, así como la historia de lucha a la cual está anclada. Incansable, durante los años oscuros y siniestros de la dictadura, tu voz en Radio Umbral fue para muchos un llamado a no rendirse y también el recordatorio de que éramos más. Pedro, no estamos tristes. Te quedas con nosotros en este camino por construir la unidad del pueblo. Un profundo abrazo a tu familia. Sabemos que tus hijos ya transitan por la senda de la lucha que les señalaste. Nuestras más sinceras condolencias para ustedes desde la izquierda que no tranza. Unidad para luchar, unidad para vencer, Comité de Unidad Revolucionaria. Y en este saludo se habla de la Radio Umbral. Y qué bueno que todos los que estamos aquí, por lo menos, tengamos memoria. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo que no tiene futuro. Y por la Radio Umbral vamos a presentar a Ethel Pleskov, que era la periodista de la radio. compañeros, Radio Umbral no solo era música, Radio Umbral también era noticias, Radio Umbral también era periodismo. Desde, bueno, la verdad es que yo les voy a contar una parte anecdótica de lo que fue trabajar en Radio Umbral. Había un locutor que se llama Ricardo Poblete, a quien desgraciadamente yo no he visto. Llegó a hablar conmigo, yo venía. ¡Está! Ricardo Poblete, por favor. Ricardo Poblete llegó un día, yo había regresado hacía muy poco de Iquique, a contarme de esta radio que salía en las tardes. Y elaboramos. El abrazo emocionado de estos dos compañeros de la Radio Umbral que hoy día se reencuentran. Ricardo me presentó un proyecto. Yo en Iquique hacía lo mismo en Radio Iquique, que era una radio que habíamos construido con otros compañeros en el garage de una casa, y era la filial de Radio Cooperativa. Y Ricardo me planteó que existía la posibilidad de que, junto con todo este rescate de la música y con todo el valor de sacar la música nuestra adelante, también teníamos que ser voz de las noticias y contarles la verdad de lo que estaba ocurriendo. Partimos con Ricardo haciendo el informativo, creo que media hora, terminamos en una hora y media y dos horas. Hicimos una prensa que no se daba en esa época más que en los medios alternativos escritos. Hicimos cosas como transmitir en los primeros días de diciembre, por ejemplo. Una vez transmitimos un día entero celebrando el cumpleaños de Manolito, y todas las canciones las dedicábamos a Manolito, que estaba de cumpleaños y de aniversario, que era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Conocí a Alicia Lira en esa época, pero ocurre que todos suponían que la periodista de Radio Umbral era una Lola Artesa, y llegaban lolos a la oficina, llegaban lolos a la radio y me preguntaban a mí, me decían: señora, ¿esta era la del Plisco? A veces le decía que era yo, otras veces no quería desilusionarlo. Nos amenazaban de muerte todos los días, o sea, te estamos esperando abajo. Y yo estoy convencida hasta el día de hoy que estaban esperando a la Lola Artesa. Y cuando pasaba esta vieja con pinta cuica, obviamente la dejaban pasar sin ningún problema, porque las comunistas no podíamos ser rubias teñidas. Fue un trabajo maravilloso el que hicimos, fue un trabajo hermosísimo. En mis 40 años de ejercicio profesional, para mí, lo que tuve gracias a Ricardo la oportunidad de hacer en Radio Umbral es el recuerdo más maravilloso que tengo en mi vida. Trabajar con Pedro Enríquez, con él comentar todas estas cosas, con él conversar cómo vamos a dar las noticias que se complementaban con la música, fue algo realmente extraordinario. Les digo, de veras, compañeros, el que ustedes estén hoy día acá y recuerden que lo que hicimos con Radio Umbral, que lo hicimos con una entrega en la que agradecíamos tanto que nos escucharan, en la que ustedes eran el alimento para nosotros para hacer cualquier cosa. Para Pedro Enríquez fue su vida entera. Para nosotros, y yo creo que para Ricardo también, es el sustento de cada día, que nos recuerda que, si bien las cosas no resultaron como las esperábamos en esa época, si bien estoy hablando de la época en que nos llamaban, en que vino a los registros electorales y nos negábamos, todavía veo aquí tantos jóvenes que son la continuidad nuestra. Como decían los compañeros antes, sin memoria no somos nada, sin memoria no podemos hacer nada. Por lo tanto, yo lamento que no haya más colegas periodistas acá que también se hagan cargo de la importancia que tiene transmitir auténticamente nuestra historia. Dentro del periodismo yo he batallado bastante para que dentro de los medios, cuando se recuerda a los medios que lucharon contra la dictadura, no solo estén los medios impresos, esté también Radio Umbral. Porque Radio Umbral creo que fue tremendamente importante para todos nosotros, compañeros, y para mantener el espíritu que hoy día tenemos. Muchas gracias. La familia Pavés Pizarro es una familia muy importante en nuestro folclore, en la familia del folclore. Un representante de ellos hoy en la mañana me cuenta que hizo una cueca y viene a cantarla hoy día para Pedro, Héctor Pavés. Para nosotros los folcloristas, en realidad Radio Umbral también fue un soporte muy importante en la difusión del canto popular, de la música tradicional. Y yo estuve compartiendo con Pedro en muchas ocasiones dentro de lo que es el ámbito del folclore. Yo creo que nosotros tenemos una gran tarea y me llama mucho la atención este mensaje que está aquí. ¿Ya? Y el mensaje que tiene que ver con la identidad. Yo creo que la identidad de nuestro pueblo es el soporte más importante. Nuestros hijos, la juventud, porque habiendo identidad hay conciencia y uno sabe exigir su derecho. ¿Ya? Yo como folclorista y como cantor traje una cueca. La cueca es el símbolo de nuestra danza nacional, ¿no es cierto? Y que se canta en momentos de alegría y también en momentos de tristeza, porque también existe la cueca triste. Tomé la música de la tía Violeta y compuse esta cueca. Ay, ay, ay, adiós que... Adiós que se va Peirito, ay, ay, ay, para no volver jamás. Ay, ay, ay, para no volver jamás. Ay, ay, ay, tus amigos angustiados. Ay, ay, ay, no se pueden conformar. Ay, ay, ay, adiós que se va Peirito. ¿Dónde estarás ahora? Ay, ay, ay, hermano nuestro, produciendo conciencia. Ay, ay, ay, a nuestro pueblo. ¿Dónde estarás ahora? Ay, ay, ay, hermano nuestro, ya nuestro pueblo sí. Ay, ay, ay, en la memoria, como lo fue García, René Largos en la historia. Fuiste la voz del pueblo, con su lucha te recuerdo. Cuando pensamos, Pedro, cuál era el lugar para despedirte, todos casi sin ponernos de acuerdo pensamos que tenía que ser aquí. Esta tarde hay muchos rostros que están pegados en el pecho, que son los rostros de nuestros detenidos desaparecidos y de nuestros ejecutados políticos. Y estamos aquí, en el memorial, donde está pegada toda la memoria de nuestro pueblo y tantas luchas que dimos juntos y que tuviste especialmente. Te despide esta tarde Patricia Silva, nombre de los familiares, perdón, Patricia Silva, a nombre de los familiares de ejecutados políticos. Querido Pedro, hemos querido decirte unas palabras en estos momentos que son tan difíciles para nosotros y en este lugar que de verdad tiene un tremendo significado para todos. Más allá de reconocer lo que ya se ha dicho y se ha reiterado, más allá de reconocer tu tremenda entrega, tu capacidad de ser la voz de los que no teníamos voz durante los años de dictadura, tu capacidad de cobijar, de solidarizar, de respaldar, que yo creo que es infinita. Más allá de todo eso, quiero decirte que la dignidad, la nobleza, la consecuencia y la solidaridad no necesariamente van a tener un reconocimiento en estos tiempos por parte del Estado. Quiero decírtelo desde lo más profundo del corazón, porque creemos que si bien es cierto, hoy día la prensa oficial, la prensa de este sistema, no está reconociendo ni haciéndote el homenaje que mereces, son muchos los compañeros y las compañeras, y tú bien lo sabes, que jamás podrán esperar por parte del Estado que hoy día tenemos, con la institución, la institucionalidad que nos dejó el dictador, no tendrán ningún reconocimiento. Y cualquier reconocimiento no va a alcanzar jamás la dimensión de la entrega. Entonces yo quería decirte simplemente que tú estás profundamente en el corazón de todos los compañeras y las compañeras de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Tú formas parte de nuestra agrupación, porque así lo sentimos, así lo conversamos. Tú, tus hijos, que han sido colaboradores nuestros, que no han dudado por ni un minuto en estar junto a nosotros en nuestras actividades, aún sabiendo que son actividades que seguramente no van a tener ninguna cobertura en los medios de comunicación oficial. Gracias, Pedro. Gracias por esa entrega y, como te decía al comienzo, por esa nobleza, por esa riqueza de espíritu, por esa solidaridad, por todo aquello que nos dejaste y que sin duda estarán presentes en cada una de nuestras acciones, en cada una de las luchas que nos quedan por emprender. Y de todas maneras, nos comprometemos a que aquellos dos proyectos concretitos que teníamos trabajando van a ser realidad. Van a ser realidad con tus hijos, con el apoyo de tus hijos, con nuestra agrupación, porque tú estás y estarás siempre con nosotros. Querido compañero, finalmente, decirte que es mucho más importante y es mucho más sentido el reconocimiento de quienes están aquí y de quienes a lo largo de nuestro país y también desde fuera están hoy día sintiendo, están hoy día acompañándote. Eso tiene un valor muchísimo más grande, ¿ya?, que todos esos, aquellos honores oficiales que de verdad nos representan. Y sabemos que estás y estarás en el corazón de los más humildes, de los que no tienen tribuna, de los postergados de siempre, de los marginados de siempre. Querido compañero, hasta la victoria siempre. Desde que conocimos a Pedro y trabajamos con él, hubo un grupo que se llamó Teatro del Riel y que todavía se llama, del cual voy quedando yo. Los demás son todos nuevitos, pero tenemos mucho que agradecerle a Pedro. Y estamos seguros que nuestro director, que ya partió, lo debe haber recibido con un abrazo y ya estarán organizando alguna cosita en esos lados donde parece que se está mejor que aquí. Pedro, hasta siempre, y dejo en este micrófono a una mujer que quiere representar a las mujeres que nos las jugamos y que nos las seguimos jugando. Ella no va a cantar ahora, está enfermita, pero sí quiso venir a entregar un saludo. Rebeca Godoy. Cada vez es más difícil venir a despedir a estos compañeros que tan jóvenes parten. Ya nomás tuvimos al Pato Valdivia, a Alegría Maluenda, ahora Pedro. A mí cada vez se me hace más difícil. Pero quiero decir que reconozco en Pedro y lo que dijo la compañera anterior es tan cierto. Tal vez los medios que sustentan el poder hoy día no, ni una sílaba, ni una letra. Pero nosotros sabemos que esta gente como Pedro queda en el gran corazón del pueblo, de los que no transamos los principios, de los que seguimos siendo de la verdadera izquierda de este país y que hemos sido totalmente marginados. Pero tenemos un poder de resiliencia tremenda y aquí estamos, Pedro, para decirte bravo, Pedro, por lo que hiciste. Ojalá muchos más, Pedro Enrique. Un beso grande y allá nos vemos. ¡Grande, Rebeca! Pedro, aquí está Floppy, te va a despedir. Bueno, hermano Pedro, me fui quedando pelado, ¿va? Me fui quedando pelado, lentamente cayeron los pelos, uno a uno fueron cayendo, lentamente no me di cuenta. Me fui quedando pelado, ya era muy tarde para evitarlo. Me fui quedando pelado, candidato a ser insultado. Me fui quedando pelado, candidato a ser molestado. Me fui quedando pelado, yo no sabía lo que era. cuando el pelo se quedaba en mis dedos y en la peineta. Me fui quedando pelado, ahora veo todo más claro. Ya no tengo chasquillas tapándome los ojos. Ya no veo chiquillas lanzándome algún piropo. Me fui quedando pelado, a lo mejor. Me fui quedando pelado, yo sé que hay cosas más importantes. Venga el burro ignorante y rechace lo que cante. Me fui quedando pelado, yo sé que hay cosas más importantes. Como el angustiante es moja contaminante, como la humillante vida de un cesante. Me fui quedando pelado, yo sé que hay cosas más importantes. Venga, ya lo dije, me fui quedando pelado. A lo mejor los tengo mareados con esta simple canción que no tiene pelo en la lengua. Lo digo para que aprendan que no hay gran diferencia. Me fui quedando pelado, ¿y qué querís que le haga? Me fui quedando pelado, fue la ley de Moraga. Bueno, Pedro, tú siempre te ríes con mis canciones, así que espero que sigas riéndote con mis canciones. Una canción que está hecha a media con un amigo trovador blusero que se llama Iván Torres, el Duque del Bronx. No sé si anda por ahí. La canción se llama Yo los cago a todos. Todos se cortan el pelo, mas yo no. Todos se cortan el pelo, mas yo no, no, no, no, no, no. Pero yo los cago a todos, pero yo los cago a todos. Yo soy pelado. Tienen una mascota, mas yo no. Todos tienen una mascota, mas yo no, no, no, no, no, no, no. Pero yo los cago a todos, pero yo los cago a todos. Soy dueño del zoológico. Todos cometen delitos, mas yo no. Todos cometen delito, mas yo no, no, no, no, no, no, no. Pero yo los cago a todos, pero yo los cago a todos. Soy Pinochet. Todos construyen rascacielos, mas yo no. Pero yo los cago a todos, pero yo los cago a todos. Soy Osama Bin Laden. Nadie tiene rica mujer, mas yo sí. Nadie tiene rica mujer, mas yo sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero todos me cagan a mí, todos me cagan a mí. Soy el cornudo del barrio. Y Pedro era de Cultura en Movimiento. Él fue uno de los grandes impulsores de este movimiento de amigos primero y después de artistas que nos fuimos juntando para que se haga cultura en todas partes. Y a nombre de Cultura y Movimiento, José Osorio. Bueno, Pedro, te queremos hablar, te queremos despedir. Nos acompañaste en estos 4 años de historia, que es una parte de la historia de nuestro país, de la historia cultural, política, social. Estuviste con nosotros en tantas batallas, Me acuerdo el 10 de marzo, en que yo creo que todos los que están acá nos acompañaron en el curso central del Estadio Nacional, en la bienvenida al presidente Evo Morales. Y Pedro, como yo creo que todos los que están acá, fue uno de los que se puso a disposición de esta iniciativa. En general, a nosotros nos tocó vivir la historia de los 90, posterior a la Radio Umbral, la historia que en el mundo cultural para nosotros tuvo que ver con la realización de los festivales Víctor Jara, de miles de iniciativas a nivel poblacional, universitario. Y Pedro, después de la salida de la dictadura, nos siguió acompañando como uno más, siempre con su disposición de colaborar, de ser parte de un colectivo y de seguir con su humildad y su grandeza en este trabajo. ¿Qué organización política no contó con la voz de Pedro para animar alguno de sus actos? Y eso yo creo que es un signo de grandeza, de humildad muy grande que nos deja Pedro, que hay que recoger, que hay que reivindicar, que hay que llevar adelante. Muchos proyectos estábamos preparando. El 2010, el bicentenario en nuestro país, que nosotros queremos darle el sentido popular que se merece esta celebración. El 2008, el centenario de Salvador Allende, donde pensábamos con Pedro preparar múltiples proyectos para reivindicar la memoria del presidente, para reivindicar su historia, para, bueno, transmitirla a las nuevas generaciones. Y curiosamente, Pedro nos deja el 20 de diciembre como un gesto, o queremos creer que es un gesto, en que él parte un día antes en que se empiece la celebración o la conmemoración de los 100 años, 99 años este año, pero empieza ya el inicio de la conmemoración del centenario de la matanza de Santa María de Iquique. Pedro partió a reunirse con todos esos obreros muertos para empezar esta conmemoración. Partió para que junto a ellos y todos los que estamos acá, de alguna forma, este año que ya empezó de la celebración, de la conmemoración de este centenario, sea el sello del mundo popular, del mundo obrero, del mundo por el cual Pedro luchó. Nosotros queremos despedirte de esta forma, recordándote cada vez que estuvimos junto a ti y al mismo tiempo, de alguna forma, llevarte en cada una de las próximas batallas, las próximas luchas que debemos enfrentar. Hasta siempre, Pedro. Cultura en Movimiento te despide. Durante estos dos días, Pedro, que te hemos despedido, ha sido innumerable la cantidad de gente que ha ido a saludarte. Y eso que estamos en una época difícil para este país, que se vuelve un poco loco de consumo. Y sin embargo, te han ido a cantar, artistas callejeros, te han ido a recitar poemas, te han hecho un montón de homenajes que yo creo que a la familia, a tus bellos hijos, que han estado ahí todos los días, acompañándonos y nosotros tratando de decirles cuánto los queremos, ha sido tan hermoso. Y ha sido parte de tantos movimientos y de tantas luchas que no puede estar ausente un hombre importante en la lucha por los derechos humanos. Con nosotros te despide el abogado Hugo Gutiérrez. Estimados amigos y amigas, cuando uno trata de reflexionar sobre lo que sin duda para nosotros resulta de una injusticia extrema, un hombre joven, lleno de vitalidad, de proyecto, como hemos escuchado, hoy supuestamente y aparentemente no esté con nosotros, uno sin duda reclama. Pero quiero compartir con usted una reflexión que me surge a propósito que el día en que falleció el tirano, una compañera de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos me decía: qué bueno que murió antes que yo. Claro, la compañera tiene más de 80 años y ella decía que era injusto que tantos camaradas, compañeros, amigos y amigas fallecieran y este desgraciado seguía vivo. Y yo ahora lo uno con el fallecimiento de Pedro y creo que Pedro hizo una de las resistencias más heroicas. Porque en definitiva él también compartía lo que nos decía esta compañera, que tenía que irse ante el tirano y después uno podía irse tranquilo de esta vida. Y él hizo su resistencia propia. Hizo esta resistencia que dijo, ya se fue el tirano. Y sin duda, esa resistencia es hermosa. Y nosotros también tenemos que valorarla. Uno que siempre lucha por la memoria, se resiste a decir palabras como esta que es tu despedida, ahora que te dejamos en tu última morada. Porque nosotros, que decimos constantemente que nada está olvidado, nadie está olvidado, personas como Pedro, que sin duda son imprescindibles, y que en cada acto que realicemos como derechos humanos, como izquierda, siempre va a estar presente. Creo que Pedro, como muchos, como Sola, como Gladys, son personas que, siendo imprescindibles, generan esa sensación de no ausencia, de siempre presencia. Y creo que cada vez que busquemos la raya umbral, Pedro va a estar presente. Entonces, en todas las luchas que nosotros emprendemos y emprendamos en lo cotidiano, Pedro va a estar presente. Y mientras nosotros lo recordemos, sin duda Pedro va a estar presente en todas las luchas que tenemos que dar desde la izquierda, desde los derechos humanos. Por eso, aquí Pedro no está muerto. Pedro no está olvidado. Pedro está presente. Gracias. Y este compañero Pedro, que era tan transversal, tan solidario, siempre apoyó las causas de los pueblos originarios. Y aquí en este escenario está el saludo entonces de Chamán Guido de Cloquetén. Bueno, gracias por permitirme este lapsus para despedir a Pedro Enríquez. Una persona que acogió en el sentido de la música étnica, y por ello me voy a despedir con una breve canción, una mixtura, justamente la música que él añoraba, dedicado a María Isabel, a su hijo Gonzalo, a Paulina, a Sebastián, a toda su familia, que lleva un dolor, pero también refuerza ese dolor, porque el Pedro fue una persona muy especial, noble y grande en esta tierra. Me voy para no volver, palomita, me voy. Si tú quieres que vuelva para el otro año, espérame. Si tú quieres que vuelva para el otro año, espérame. Este muchacho se va para no volver jamás, palomita. Este muchacho se va para no volver jamás, palomita. Nosotros que nos quedamos, nosotros que recordaremos, amigo Pedro. Nosotros que nos quedaremos, nosotros te recordaremos, amigo Pedro, amigo Pedro, amigo Pedro, amigo Pedro. Pedro también trabajó en la radio Tierra. Y Marcela Sandoval, en nombre de sus compañeros de esta radio, entrega su vida. Tú me enseñaste a improvisar, me enseñaste a reírme en el micrófono, porque los primeros tiempos eran muy, muy duros. Quiero destacar un aspecto de Pedro Enríquez que quizás muchos de ustedes no conocen. han dicho mucho sobre su pertenencia a lo social, a lo político. Pedro fue un hombre extremadamente paternal. Desde que los niños estaban pequeños, desde que Sebastián, Gonzalo estaban chicos, siempre estuvo preocupado de salir corriendo de la radio, de los programas, para sacarlos del colegio, prepararles la comida. Ese aspecto que muchas veces suprimos nosotros las mujeres, él lo hacía de una forma extremadamente extraordinaria. Mi querido Pedro, a nombre de todos los que trabajamos en Radio Tierra contigo, el mío personal por ser tu compañera durante tantos programas de mañana, de tarde, lectura de noticias, te damos el hasta pronto. Queremos encontrarnos contigo, con este hombre valioso, poderoso, que sin duda nos ha dejado una gran enseñanza, el seguir creciendo y el seguir luchando por la libertad y la justicia. Quiero agradecer en nombre de todos los trabajadores de Radio Tierra, a quien estuvo presente también, Marco Castañeda, de la Radio Nuevo Mundo, quien se ha aportado realmente y siempre también. Muchas gracias. Gracias a todos los que han acompañado y a todos los que han acompañado hasta este minuto. Muchas gracias. Hay hartos amigos, Pedro. Están los amigos de la Garra Blanca, por ejemplo. Y sabes tú que... Y los de abajo. Y sabes tú que además hay unos jóvenes secundarios, que recién hablaba con tu bello hijo, que además se parece a ti, sobre todo cuando sonríes, con Gonzalo. Y Gonzalo me decía, ¿sabes qué? Hay alguien que quiere saludar. Porque son los jóvenes. Somos nosotros, como decía mi papá. Así decía Gonzalo. En los jóvenes estaba el futuro, entonces te quiere saludar esta tarde Marcos González, que es estudiante secundario y pertenece al colectivo Cuello Rojo. A la voz de los que tenían sus bocas acalladas y enmudecidas por la opresión. Dejaste de ser carne, pero te transformaste en espíritu presente, espíritu consciente y revolucionario. Espíritu que nos recuerda a un hombre alegre, alegre y vivo. Tu mirada nos hacía ver el triste recuerdo de tus oscuros tiempos, pero lo más importante era tu sonrisa, que nos inspiraba la lucha, que nos inspiraba la ganas de un nuevo mundo. No olvidamos tu compromiso contagioso, tu impresionante manera de crearnos fuerza para seguir de pie. Recordamos y apreciamos en demasía tu aporte a la cultura chilena y al movimiento político revolucionario. Tu voz nos dice que sigamos, nos da fuerza y nos hace pensar en todas las victorias populares, pero también todos los pasos que nos quedan dar. Una vez nos dijiste que soñabas con un mundo mejor. Tú no lo alcanzaste a tocar, pero sabemos que tus hijos, compañeros y amigos seguirán tu senda y trabajarán también sobre tu importante cimiento. Cuello Rojo, colectivo secundario, te recuerda y te homenajea. Nuestro sincero aplauso va dirigido a tu gran aporte popular. De su partido, la Izquierda Cristiana, el compañero Manuel Jax lo despide. Hoy, mañana, Izquierda Cristiana. Hoy, mañana, Izquierda Cristiana. Adiós, presente, ahora y siempre, querido Pedro. Te vas y te quedas. Te vas siguiendo la noble ruta de tus sueños imperecederos. Te quedas en nosotros, en tu palabra, en el metal de tu voz que cruza el tiempo como testigo permanente de que el hombre se construye desde la historia y la memoria. Te vas dejándonos tu entrega, tu sencillez, tu generosidad, tu vocación unitaria, como ejemplo coherente de dignidad y consecuencia. Te quedas en la alegría esperanzadora del canto, de la música, donde seguirás recorriendo los rincones de esta tierra y en cada acto habrá un modesto micrófono que crecerá con tu palabra, tu fuerza, energía y aliento para la defensa de los excluidos y los más sencillos. Te vas y te quedas. Te vas y te quedas dejándonos tu ejemplo inclaudicable de hombre comprometido. Te vas y te quedas dejándonos tu ejemplo inclaudicable de hombre unitario. Hoy te despedimos desde este simbólico lugar, donde se dan cita mujeres y hombres que entregaron su vida por una sociedad mejor, donde se dan cita los luchadores sociales, los que resisten, los que creen que es posible la transformación de nuestra sociedad. Vivimos un tiempo de grandes injusticias y donde el egoísmo indolente se pavonea y pasea por las calles de nuestras ciudades exhibiendo la arrogancia del exitismo modelo neoliberal que no conoce sino el lenguaje de la dominación, la exclusión y las grandes desigualdades económicas y sociales. Vivimos un tiempo que requiere de voces que se levanten y marchen de modo incesante, llevando el clamor y el reclamo legítimo de un pueblo que se indigna frente a la ofensa. Ahí estás tú, Pedro, ahí está tu palabra y tu voz, en medio de la muchedumbre, clara, directa, comprometida, con coraje para denunciar y anunciar y romper el silencio cómplice de la cobardía y luchar por un tiempo nuevo. Desde allí te escuchamos, desde la Radio Umbral, la Radio Nuevo Mundo y la Radio Tierra y otros importantes medios. Ahí está tu voz, serena, derribando muros, abriendo caminos, mostrando el mañana. Te vestiste de azul celeste y habitaste la casa socialista de la izquierda cristiana. Tus compañeras y compañeros, estamos orgullosos de haber compartido un largo camino recorrido juntos y que seguiremos recorriendo. Hoy te rendimos un homenaje sentido y sincero por tu lucha, consecuencia, coherencia y compromiso. Saludamos a tu familia, tus hijos, tu mujer y todas tus amigas y amigos que hoy han venido a estar contigo en este momento de tu partida. Querido Pedro, te vas y te quedas en nosotros, presente, ahora y siempre. Querido amigo, querido Pedro, desde el día en que llegaste al hospital nos hiciste un regalo, ¿sabes cuál? Uno siempre habla que en el futuro están los hijos, en el mañana. Y hoy conocimos a tu familia y especialmente a tus hijos que ya son jóvenes. Fuimos conversando, contándonos cosas juntos, porque ellos nos contaban una parte de ti y nosotros le contábamos otra parte, esa parte de lo que habíamos compartido. Y esta tarde ellos te vienen a despedir. Pero yo quisiera, y sé que muchos de mis colegas, de mis compañeros artistas comparten esto, agradecerte los bellos hijos que les dejas a este país. Tus hijos te vienen a despedir. Compañeros y compañeras, quisiera agradecerle todo el apoyo que nos han brindado en estos 5 meses de batalla que dio mi papá en el hospital. Lamentablemente resultó de que no hubo salida y falleció. Estamos hoy día aquí dándole un homenaje que que yo creo que él lo debe sentir, la energía nosotros la sentimos, realmente nos hemos mantenido fuerte y firme gracias a todo el apoyo de la actividad y moral, y queremos, bueno, reiterar el apoyo a nombre de mi hermano Sebastián, que no quiere venir por razones obvias, de tu hermana Amanda. A la hermana Amanda, a la chiquitita, mi hermana Paulina, que está bien afectada, yo, Gonzalo, y quiero darle las gracias a mi papá, despedirle ya el último adiós que nos vemos, darle las gracias por haberme enseñado un camino de la conciencia de clase, de militar, que es lo que yo le reconozco realmente. Yo con él no tuve una relación de padre, fuimos compañeros y fuimos amigos. Y eso es lo que le vengo a decir ahora, compañero, presente, ahora y siempre. Gracias, compañero. Feliz viaje, papá. Y vamos a terminar este homenaje que hemos hecho aquí frente a este memorial, en donde todos los nombres que están aquí están presentes, por lo tanto no se han ido. Cuando los olvidamos es que se van. Y Pedro va a ser de los que no se olvidan. Y te vamos a despedir con música de Sol y Lluvia. Thank you. sabor del emperador, del emperador. Hay que olvidar los tambores de y hay que inaugurar el tiempo del amor. Hay que cortar el pecho de alimentación de un nuevo dictador, de un nuevo dictador, porque Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde. Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde, porque el pueblo mío jamás será vencido, porque el pueblo mío jamás será vencido. Que era necesario para nosotros, el trabajo de sus compañeros también. Y buen viaje, Pedro. Otros continuarán las conversaciones, los proyectos comunes. Hay mucha gente que va a seguir trabajando porque lo que tú querías se pueda concretar. Nos vemos, compañero. Es muy difícil despedirte después de sol y lluvia, porque siempre fueron un problema para nosotros, Pedro, porque costaba tanto bajarlos del escenario, la gente no nos dejaba. Entonces lo tirábamos a la moneda, o tú o yo. A veces lo lográbamos, generalmente no. Te quisimos mucho. Te queremos mucho y te vamos a seguir queriendo. Eso es lo importante. Vamos a ponernos una y otra vez el micrófono con todos los amigos, con todos tus amigos, y vamos a seguir siempre adelante. Pedro, eres un imprescindible y no es una frase. No me imagino los miles de actos que nos quedan sin ti. Pero lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con la gente, con el cariño, con la vida, pero sobre todo con ese espíritu enorme de tu voz maravillosa, de tu sencillez enorme. Y yo creo que eso se ha reconocido, nunca buscando el espacio, siempre cediendo, siempre aportando con tanta gente. Aquí estamos tus amigos, Pedro, esta tarde te honramos. Bueno, por primera vez, Pedro, quiero decirte que pudimos bajar a los sol y lluvia sin problema. Lo logramos. Y vamos a invitarlos a todos a seguir a Pedro hasta el nuevo camino que ha tomado en romería detrás de Mancasaya y Arac Pacha. Así que les pedimos que se pongan ordenaditos detrás. Nos vamos bailando, cantando como a él le gustaba. Atención, guardia de honor. Como se merece el compañero, en anda. Chao, Pedro. Nos vemos. ¡Bravo! ¡Bravo! Así termina este acto de homenaje a Pedro Enríquez, y nos dirigimos a dejar sus restos aquí, en este cementerio, en el Cementerio General de Santiago, Arac Pacha, Mancasaya, con la música de fondo. Y por nuestra parte, solamente agradecerles a ustedes que se han mantenido en, y nos volvemos a encontrar en un próximo programa, en alguna próxima ceremonia. Hasta siempre, compañeros, este momento de dejar los restos de Pedro no quedará registrado porque es parte de la intimidad de los